Aula 89, el magazine de tarde de Radio Universidad de Salamanca. Todos los días a las 5 podrás encontrar música, cultura, cine. Aula 89, tu magazine universitario. Ojos de Oriental. Conoce mucho más de cerca el apasionante mundo oriental y sus rincones con David Gómez Royán, los martes a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, comenzando la novena temporada de Ojos de Oriental. El programa de hoy, el primer programa de esta novena temporada, lo vamos a dedicar a conocer un poquito más de cerca a unos personajes que son un poco, yo creo que también una imagen, en algún sentido, prototípica de lo que es Asia, ¿no? Me estoy refiriendo a estos personajes que se les puede llamar de muchas maneras. Unos los llaman santones, otros los llaman ermitaños o eremitas, o bueno, tienen muchos nombres, ¿no? Pero bueno, son un poco la imagen, sobre todo cuando vemos muchas veces, nos referimos sobre todo a India o a la zona del Himalaya, se nos vienen a la cabeza sobre todo estos personajes, ¿no? Pues vamos a entrar un poco en el porqué de estos personajes, cómo viven, cómo, por qué llevan este tipo de vida alejada de la sociedad, ¿no? Su forma de pensamiento, sus filosofías, sus, bueno, un poquito sus tendencias generales también, porque como vamos a ver, hay una tendencia nueva también en estos últimos años, que es que cada vez gente más joven está optando por este tipo de vida en países como China o Japón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo varios de estos personajes, de los tipos que hay en diferentes lugares, en diferentes países. Pero en primer lugar, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso a las últimas noticias que nos han llegado desde Asia estos días. Y nada, es un inmenso placer estar de nuevo con todos vosotros aquí en Radio Universidad con esta novena temporada. Yo soy David Gómez Royán. Vamos allá. Ola de incendios en Indonesia. Se estima que alrededor de 860.000 hectáreas de tierra han ardido en el país hasta finales de septiembre, lo cual supone una cifra superior a todo el área quemada durante el año 2018. Se teme que la cifra aún siga aumentando a lo largo de este mes, aunque se espera que la oleada de incendios vaya remitiendo poco a poco. Las islas de Sumatra y Borneo son las principales afectadas, con más de 5.000 incendios activos, que además han provocado una gran nube de humo que se extiende hasta los países vecinos. La exposición continuada a este tipo de aire tóxico es especialmente peligrosa para los habitantes de estas islas, pues existe un riesgo alto de desarrollar enfermedades respiratorias e intoxicaciones varias. Por desgracia, es bastante habitual que las islas de Sumatra y Borneo sufran un gran número de incendios de manera constante, en gran parte debido a la tala de las zonas de bosque y selva para establecer nuevas plantaciones de palma. En esta ocasión, la oleada de incendios se ha visto además intensificada por la gran sequía que se lleva viviendo en los últimos meses en esta zona. Los cuerpos forestales y de bomberos trabajan actualmente en las zonas afectadas para mitigar lo antes posible los incendios, aunque no se espera que cesen por completo, al menos hasta la llegada de la temporada de lluvias el próximo mes de noviembre. Bangladesh trasladará refugiados a una isla. El gobierno del país ha decidido habilitar la isla de Basanchar, en el Golfo de Bengala, para la acogida de unos 100.000 refugiados rohingyas que actualmente viven en el campo de refugiados de Cox's Bazar. La idea viene motivada por la masificación de Cox's Bazar, en donde se hacinan aproximadamente 750.000 personas que escaparon de las masacres en la cercana Myanmar. Por el momento, serán entre 6.000 y 7.000 los rohingyas voluntarios que llegarán a este nuevo asentamiento. A todos ellos se les convenció argumentando que obtendrían mejores viviendas y mejores condiciones que en su asentamiento actual. La realidad es que la isla a la que van a ir está bastante aislada, pues solo se puede acceder a ella a través de botes a motor y además solo suele ser víctima de las inundaciones durante el monzón. Por este motivo, diversas organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU han alzado la voz ante el traslado de los refugiados a un lugar que consideran que, debido a su aislamiento y a las condiciones reales en las que se encuentra, podría desencadenar una nueva crisis humanitaria. Está previsto que los traslados comiencen, si no hay cambios, durante el próximo mes. Nuevo caso de abusos y explotación sexual en India. En esta ocasión, el responsable ha sido el padre de una niña de 12 años, el cual desde hace 2 años había comenzado a prostituir a su hija para conseguir dinero. El hombre ha sido detenido gracias a la alerta de uno de sus vecinos y a la posterior declaración de la niña ante un juez en donde ha relatado los hechos. Según las investigaciones, alrededor de 30 hombres, todos amigos de su padre, habrían violado a la niña a lo largo de estos 2 años. Además, también su madre, la madre de la niña, también habría sido obligada a prostituirse en varias ocasiones. La niña, en su declaración, justificó su silencio diciendo que la situación económica de su familia era muy mala y que tenía miedo de que detuvieran a su padre. Tristemente, como ya sabemos, este tipo de noticias son bastante habituales en India, siempre mezclando la penosa situación de la protección a los menores, los derechos de las mujeres y las altas tasas de pobreza. Un montañero español vetado 5 años en Nepal. El montañero David Suela Fernández ha sido castigado con este veto tras ser descubierto escalando sin permiso la montaña Chukimago. Todo salió a la luz tras un dramático accidente en la montaña que acabó con la vida de su compañero, Luis Felipe Valverde. Las autoridades nepalíes comprobaron que ambos no habían adquirido los permisos necesarios y, por lo tanto, no contaban con las medidas y equipos de seguridad adecuados para la escalada, lo que acabó desencadenando que ambos cayeran. Este suceso ha hecho que las autoridades nepalíes lancen una clara llamada a desalentar este tipo de prácticas consideradas ilegales, en donde el principal afectado es siempre la seguridad de los montañeros. Por este motivo, han decidido imponer un veto de 5 años para entrar a Nepal al escalador que sobrevivió y que va a entrar en vigor una vez abandone el hospital en el que permanece y sea deportado a España. El cuerpo del fallecido, por otra parte, ya ha sido entregado a las autoridades españolas para proceder a la repatriación. Durante la temporada de escalada de este año, que va a finalizar ahora a mediados de noviembre, Nepal ha entregado 998 permisos a montañeros extranjeros. Bueno, pues con esta música vamos entrando un poco en el ambiente de este mundo ermitaño, de este mundo de hombres santos, de mujeres santas, de personajes que viven aislados del mundo, en cuevas, en montañas, en lugares de difícil acceso, y que optan por llevar esta vida como una decisión propia, personal, muchos por cuestiones religiosas, otros por cuestiones sociales, pero bueno, todos al fin y al cabo acaban llevando un tipo de vida alejado de la sociedad, ¿no? Os decía al principio que los ermitaños, los santones, son unos de los personajes quizá más prototípicos o más visibles, sobre todo en fotografías, vídeos y todo esto, de Asia, ¿no? Siempre llaman la atención estos personajes con las barbas tan largas, infinitas, ¿no? Con el pelo largo, que viven o llevan unas ropas muy austeras, que viven igualmente de forma muy austera, no tienen prácticamente nada, no tienen posesiones, ni nada de esto, ¿no? Estos personajes son, pues, personas que en un momento determinado de su vida deciden eso, deciden cortar de alguna manera con su tipo de vida, deciden cortar muchos de ellos, incluso con todos los lazos familiares, incluso con mujeres, hijos y demás, ¿no? Y optan por llevar una nueva vida, una vida en la que vagan, muchas veces sin rumbo, por diferentes parajes, van moviéndose de forma constante y buscando, pues, muchas cosas, cada uno algunas cosas, ¿no? Los que se basan más en la religión, pues van buscando algún tipo de iluminación, de contacto con la cercanía, con ese absoluto, lo que queramos decir, ¿no? Otros buscan una unión con la naturaleza. Otros buscan alejarse, como os comentaba hace un momento, de la vida actual, ¿no? De esa vida en las grandes ciudades de Asia, en estas inmensas megalópolis que cubren a día de hoy casi todo el continente, ¿no? Y bueno, buscan de alguna manera también conectar de alguna forma con la vida o con la forma más esencial de vida del ser humano, ¿no? Que es esa vida que está muy ligada o muy cercana a la naturaleza. Son conocidos estos personajes por lo que os digo, ¿no? Sobre todo porque durante muchos años son la imagen, vienen siendo la imagen que tenemos sobre todo, por ejemplo, de India, ¿no? Cuando pensamos en India siempre tenemos la imagen de estos hombres, de los sadhus, ¿no? Estos hombres con unas barbas largas, con vestidos, muchos de ellos casi siempre color amarillento, azafrán, colores de ese tipo, anaranjados, ¿no? Y bueno, viven pues de una forma, como os digo, particular, ¿no? Tienen una forma de vida que bueno, algunos asumen un aislamiento prácticamente absoluto, otros se basan en mantener un tipo de vida bastante, digamos, transgresora o de una vida un tanto provocativa. Es decir, intentan también romper un poco las normas morales, éticas, de lo que se considera socialmente aceptable, ¿no? Y llevan una vida, pues, un poco diferente, como vamos a ver a continuación en algunos de los ejemplos que os voy a ir comentando, que no me quiero adelantar. Os comentaba que muchos de ellos lo hacen por religión, ¿no? Todas las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, la mayoría de ellas consideran el ascetismo o esta forma de vida de santón como una forma de obtener una mayor cercanía a la iluminación o al salirse de la rueda de las reencarnaciones y todas estas cosas, ¿no? Pero no todas las personas que se van a vivir a las montañas o a las cuevas o a donde sea lo hacen por una cuestión religiosa. De hecho, suele ser bastante habitual que incluso en aquellas que lo hacen por una cuestión religiosa detrás haya una cuestión social. La mayoría de los ermitaños, de las ermitañas, de mujeres santas, hombres santos, tienen una historia detrás que les hace acabar optando por esta vida, ¿no? Muchos sabéis, ya os hemos hablado en algunas ocasiones aquí, que, por ejemplo, a día de hoy, en la mayoría de países de Asia, en China, en Japón, en Corea, las personas tienen una carga o una presión social muy importante desde que adquieren una cierta responsabilidad ya en su juventud temprana. Tienen una especie de rol social, un rol jerárquico que les liga o les, de alguna forma, les lleva en su vida, ¿no? Esa jerarquía que está dentro de la familia, está dentro de la sociedad, les obliga de alguna manera a mantener un tipo de vida tal y como se espera que sea, ¿no? A comportarse de la manera en la que se espera que se comporten, a que hagan lo que esperan que hagan. Y esto crea una presión social importante en estas personas y muchos de ellos, por eso también hay esta nueva ola de ermitaños, están optando, sobre todo la gente que ha nacido a partir de los años 80, por alejarse de ese tipo de vida, de todas esas presiones que no pueden soportar, que no pueden aguantar, y deciden aislarse del mundo. Unos se van a las montañas, a las cuevas o a casas en medio de estos parajes que podemos imaginar, ¿no? Esos parajes de montañas brumosas y todo esto, ¿no? Pero también los hay, como en el caso de Japón, por ejemplo, los famosos hikikomori, que deciden convertirse en ermitaños en su propia casa, personas que se encierran en casa y que no salen durante años. Se quedan encerradas en casa sin ningún tipo de contacto con la sociedad exterior, con otras personas, y viven aislados del mundo. Esto generalmente lleva, pues en algunos casos hay cuestiones relacionadas con problemas mentales, pero en muchos otros casos se basa sobre todo en esta idea, ¿no? En personas que lo único que quieren es escapar de esa presión social a las que están sometidos en muchas ocasiones en países como, por ejemplo, en el caso de Japón, que el tema de los hikikomori tiene mucho que ver con toda una presión social que a veces desborda a muchas de estas personas, ¿no? Bueno, vamos a entrar en algunos casos concretos de estos personajes ermitaños, hombres y mujeres santos. Y vamos a empezar pues por el lugar que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Que es la India, en donde son más abundantes y más visibles, ¿no? Os decía que está el caso de los sadhus, los famosísimos sadhus, estos hombres de largas barbas y pelos, muchas veces muchas rastas y todo esto, ¿no? Que suelen llevar pintada la cara con algunos colores y todo esto, ¿no? Los sadhus lo que hacen es llevar una vida ascética, se alejan un poco de su vida anterior, y en realidad lo que están haciendo es un paso más dentro de lo que se considera los pasos de la vida hinduista, porque según la religión hindú, una persona debe pasar por diferentes estadios en su vida. Uno es estudiar, otro es ser padre, otro es ser peregrino, y el último consiste en renunciar a todos los vínculos y convertirse en un ermitaño, en un asceta, ¿no? En este caso, en un sadhu. Los personajes o la figura del sadhu está inspirada por el dios hindú Shiva, a quien se considera el primer ermitaño y al que todos estos personajes, estas personas siguen y admiran, ¿no? De ahí, por ejemplo, los colores que suelen llevar pintados en la frente y todo esto son una referencia a Shiva. Muchos de ellos llevan algún tipo de bastón o tridente o cosas así, que son también referencias a este dios hindú. Los sadhus son muy variados. Dentro de los sadhus hay montones de grupos, montones de sectas, montones de conflictos también entre ellos, por los pensamientos que tienen unos, que tienen otros, pero bueno, obviamente no me voy a detener en todos ellos, pero sí que quería detenerme en un par de casos o en un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, me voy a detener quizá en el que sea el grupo más extremo de ermitaño o de persona que se aleja de la sociedad. Dentro de los sadhus están los agori. Los agori son quizá, como os digo, los más extremos, no solo en India, sino posiblemente en el mundo, porque son personas que dejan absolutamente todo. Todo lo material queda absolutamente fuera. Viven sin nada, viven de hecho desnudos, y en su pensamiento, en su forma de entender el mundo, lo que tienen es una de las cosas que os comentaba al principio, ¿no? Es que quieren transgredir por completo todas estas normas sociales, éticas, morales y demás, ¿no? Porque consideran que son imposiciones que se van metiendo en nuestra cabeza, en nuestra mente, según vamos creciendo, ¿no? Ellos creen que cuando una persona nace es un agori, es decir, es una persona que no está manchada y no tiene ningún tipo de prejuicio ni nada hacia nada, ¿no? Y lo que buscan estos agoris es mantener ese tipo de vida durante el resto de su vida. Claro, que los actos que hacen quizás no tienen mucho que ver con los que hace una persona que acaba de nacer, ¿no? Porque la forma en la que se muestran o en la que llaman la atención a la sociedad sobre todas estas transgresiones tiene que ver con la relación que mantienen con la muerte. Los agori suelen estar o vivir muy cerca de las zonas de crematorios, en donde se crema a las personas que fallecen en India, y suelen ir embadurnados de los restos de las cenizas de las cremaciones, ¿no? Van desnudos, como os digo, cuando están en estos sitios, se revuelcan por el suelo, se llenan de ceniza de los cuerpos quemados, y así van viviendo, van vagando por estos lugares, ¿no? La mayoría, muchos de los agoris se concentran en las zonas cercanas a Benares, la ciudad sagrada, en donde se llevan a cabo la mayor parte de estas incineraciones, ¿no? Y bueno, tienen toda una serie de rituales que están relacionados con la muerte. De hecho, bueno, en Benares se da una... Bueno, todos tenemos la imagen de Benares, del Ganges y todo esto, ¿no? De las cremaciones. Pero bueno, las cremaciones generalmente no son cremaciones absolutas. Es decir, si eres una persona que tiene mucho dinero, que puede pagar mucha madera y de mucha calidad, posiblemente la persona que ha fallecido quede totalmente cremada. Pero si no, no va a quedar del todo cremada. Sus restos se echan al Ganges y ahí están los agoris, esperando un poco más abajo en el Ganges a recoger los restos de estas cremaciones, porque los restos de estas cremaciones les sirven como alimento. Ellos comen restos de las cremaciones humanas. Es una forma de transgredir, como os digo, todas estas formas o pensamientos o ideas éticas de la sociedad, ¿no? Y consideran que al hacer esto, muestran que nada es diferente. Ellos creen que todo es una unidad y no hay una diferencia entre la carne de una persona que ha muerto con la carne de un animal que nos podemos comer, ¿no? Entonces ellos viven así, ¿no? Esta es la vida que llevan los agori. Son personajes muy extremos, como os digo, suelen llevar, además, cada agori suele tener la compañía de una calavera real que le sirve para como una especie de vaso en donde beben pues lo que suelen beber, el agua, el licor o lo que beban, ¿no? Y llevan siempre muchos rituales en torno a todas estas zonas de crematorios, ¿no? Rituales en muchas ocasiones que tienen que ver también con de carácter sexual, con orgías, entre ellos en zonas de crematorios. Como veis, son unas vidas, una forma de ascetismo, de alejarse de la sociedad, muy extrema, muy particular y única en el mundo. Pero que están ahí, son personajes que están ahí, que llevan este tipo de vida porque lo deciden. Como os digo, ellos consideran que todo es una unidad, que no hay diferencia entre vida y muerte, que no hay diferencia entre mal, bien y mal. Consideran que no existen esas dualidades y, por lo tanto, viven de una forma totalmente libre, podríamos decir, ¿no? Sin ningún tipo de condicionamiento. Os comentaba al principio que muchas de las personas que pueden parecer que hacen estas cosas por una forma, por una idea religiosa, en realidad lo hacen por una cuestión más social que otra cosa, ¿no? La mayoría de los agoris, por ejemplo, proceden de las castas bajas de la India. Y muchos de ellos acaban optando por llevar este tipo de vida como una forma de revolverse contra esa sociedad que les ha ignorado, que les ha denigrado, que les ha mandado al escalón más bajo de todo y les ha negado el acceso a nada, ¿no? Y una forma de revolverse contra esto acaba siendo convertirse en uno de estos personajes, ¿no? Una cuestión similar en el sentido social, únicamente en el sentido social, es el caso, por ejemplo, de las mujeres que se convierten en sadis o santonas. El nombre que reciben estas mujeres es sadis, y lo hacen siempre, casi siempre, aunque se disfraza, como os digo, de un trasfondo religioso, lo hacen casi siempre por una cuestión social. Representan más o menos el 10% de los sadhus totales, pero lo hacen casi siempre cuando enviudan, cuando estas mujeres ya tienen una edad y se han quedado viudas. Porque en India, en la India más tradicional, una mujer que se queda viuda pasa a ser básicamente un vacío. Es decir, la mujer depende por completo del hombre, del marido. Cuando el marido muere, la mujer pierde todo el componente social, todo estatus social, todo, absolutamente todo. De hecho, existen casas concretas donde van las mujeres viudas a vivir y viven ellas solas allí, encerradas en esas casas. Entonces, para evitar este tipo de aislamiento o de vida relegada a la nulidad, muchas mujeres, cuando quedan viudas, lo que hacen es convertirse en ermitañas o en ascetas, escapan, se van a las montañas y así consiguen llevar una vida más libre, vagando y convertidas, pues esto, ¿no? En sadis, en este caso. Pero bueno, este es el caso de la India. Nos podríamos detener mucho más porque en India hay casos y casos historias e historias, pero bueno, quiero dar una visión un poquito más amplia y quería también pasar a China, ¿no? Os hablaba hace un momento de los nuevas generaciones que están decidiendo seguir esta vida o esta forma de vida ermitaña. En China es uno de los lugares en los que más está sucediendo, que gente que ha nacido a partir de los años 80 se está aislando en estos lugares. Pero me gustaría ir al origen de dónde está un poco la idea de ser ermitaño en China. Tenemos que bucear un poco en nuestra cabeza y visualizar las imágenes típicas de China, de las pinturas chinas y todo esto, ¿no? Esas pinturas o esas imágenes de montañas brumosas, de ríos y todo esto, ¿no? Porque esa es un poco la imagen de la idea del ermitaño en China o de la idea de la vida ermitaña, ¿no? Es una imagen que está ligada siempre al taoísmo. Es el taoísmo quien nos da la idea del eremítica en China. Y el origen de esta vía eremítica hay que buscarlo en unos personajes que se los conoce como los siete sabios del bosque de bambú, que están presentes en toda la mitología y en toda la tradición china desde el siglo III. Estos siete personajes, estos siete sabios del bosque de bambú, vivieron en el siglo III y se aislaron en un bosque porque, bueno, por cuestiones, por un lado, religiosas, pero sobre todo por cuestiones sociales. Por cuestiones religiosas, porque ellos eran taoístas y querían encontrar esa unidad con la naturaleza, la unidad con el Tao, pero también por cuestiones sociales, porque estaban en un momento muy complejo en China. Estaban en la etapa que se conoce como los Tres Reinos, había muchas luchas y había una lucha muy importante entre el confucianismo y el taoísmo, y iba ganando esa lucha el confucianismo. Entonces estos hombres se retiraron a un bosque porque no estaban de acuerdo con las ideas confucianas y querían mantener un estilo de vida en base a las ideas que ellos defendían o que ellos consideraban mejores, que eran las taoístas. Tenemos que quitarnos un poco la idea, en este caso, de renuncia que hemos visto en el caso, por ejemplo, de la India, ¿no? Porque aquí, en el caso de los ermitaños que vienen de esta tradición de los siete sabios del bosque de bambú, se basan en una vida eremítica bastante más hedonista. Es decir, se trata casi de una vida de disfrute, de disfrutar de la naturaleza, en donde estas personas no renuncian a muchas de las cosas materiales, sino que, de hecho, estos retiros son casi como una fiesta, son casi festivos, ¿no? En donde todas estas personas viven, beben, disfrutan. Es una forma muy festiva, ¿no? Es una forma, como os digo, hedonista. Y está muy ligado sobre todo al arte, ¿no? El origen de todos estos ermitaños, los siete sabios del bosque de bambú, estos siete hombres, cada uno era experto o era especialista en alguna materia artística. Uno era poeta, otro pintor, otro era literato, bueno, muchas de estas cosas, ¿no? Entonces lo que hacían era desarrollar esa labor artística, ¿no? Y es ahí un poco la estela que se ha ido siguiendo a lo largo de estos siglos con la idea de los ermitaños en China, ¿no? Una idea que sigue existiendo a día de hoy, ¿no? Muchos de los lugares sagrados, de montañas sagradas, caminos sagrados y demás, están ligados a lugares de eremitorios, en donde siguen habiendo monjes o personas que están viviendo allí en pequeñas cuevas, en pequeños templos muy pequeñitos en las montañas, que viven allí, llevan su vida alejados de la sociedad, pero es una vida, como os digo, ascética, pero sin esa renuncia tan brutal o tan austera que encontramos en la India o que podemos encontrar, por ejemplo, muy cerquita en el Tíbet, ¿no? Donde hay también unas formas de vida ermitaña muy duras, ¿no? Gente que se encierra en cuevas de montaña durante años. Así que, bueno, es un poco distinto, ¿no? También nos encontramos ermitaños, por ejemplo, en Japón. En Japón están ligados al sintoísmo y se les conoce como semin. Si sois seguidores de la cultura japonesa, del manga, los cómics y todas estas cosas, seguro que estos personajes os suenan porque están muy presentes en las películas, en los cómics, como los sabios, ¿no? Los maestros. Siempre aparece la figura de algún maestro, de un sabio que inculca a los jóvenes, a algún discípulo y todo esto, ¿no? Pues estos son los semin, estos son los ermitaños que han pasado muchos años de su vida alejados de la sociedad, buscando una sabiduría que se le ha dado el contacto con la naturaleza. Se les llama senin, que significa inmortales, porque se les considera que han adquirido una sabiduría que les convierte en eso, ¿no? Les convierte en inmortales. Y que, bueno, su función sobre todo es transmitir o intentar mostrar esa sabiduría a las siguientes generaciones, ¿no? Os hablaba también hace un momento de Tíbet, donde también se dan otro tipo de forma de ermitaño, en este caso ligada evidentemente al budismo. Pero es una forma, son formas muy extremas también, ¿no? Son formas, puede haber ermitaños mucho más ligeros, siguiendo la idea china, pero también hay formas muy extremas, ¿no? Nos encontramos con zonas concretas, en el caso de la Toa del Himalaya, en el caso concreto de Tíbet, en zonas en las que hay montañas que están llenas de cuevas muy pequeñitas, en las que viven ermitaños. Tanto hombres como mujeres se retiran a estas cuevas, se encierran dentro de la cueva y pueden pasar años dentro de la cueva. Entran en una especie de estado de, casi podríamos decir, de hibernación, ¿no? Ponen su cuerpo, debido a la meditación y todas estas cosas, bajo mínimos, en una especie de hibernación en el que el cuerpo se mantiene con una temperatura más o menos estable, no necesita alimentación y puede pasar muchísimo tiempo ahí encerrados. Esto tiene sus peligros, evidentemente. Muchos acaban muriendo. Otros, pues si han tenido una gran tradición o han sido educados en formas de meditación muy, muy extremas, pues consiguen salir adelante y pasar esos años encerrados en las cuevas sin ningún problema, ¿no? Estas cuevas, además, no os penséis que son cuevas inmensas y nada de esto. No. O sea, estoy hablando de un cuartito súper pequeñito, un trocito dentro de una roca horadada en la que están allí, en muchas ni siquiera hay espacio para ponerse de pie, es decir, son cosas muy, muy, muy extremas, ¿no? Esto es lo que están buscando, sobre todo, pues es eso, ¿no? Una unión con, buscando la iluminación, el salirse de las ruedas de las reencarnaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, son diferentes formas y diferentes maneras de ver, ¿no? De vivir este tipo de vida ermitaña, eremitoria, en donde, bueno, pues cada uno, como os digo, tiene sus razones, ¿no? Suele haber estas historias personales muchas veces detrás, pero bueno, también están las cuestiones religiosas y todo esto, ¿no? Así que nada, yo lo voy a dejar aquí. Hemos hecho un pequeño repaso con algunos ejemplos, ¿no? Que yo creo que son bastante significativos de los tipos de vida ermitaños que se dan en Asia. Hemos pasado por China, por Japón, por India, por el Tíbet, por el Himalaya, pero bueno, también los podemos seguir encontrando personajes como estos en el sur de Asia, en las zonas de Tailandia, Indonesia, todas estas partes, en la zona incluso de Mongolia ligada a las tradiciones chamánicas, en lugares como Afganistán, Pakistán, Irán, ¿no? Tenemos los famosos faquires árabes y todo esto que están muy ligados a todos estos personajes. Así que bueno, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí, como siempre, a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, a Elena en el control. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana.